Hola, buenas noches. Son las 8 de la tarde. Estás escuchando el 101.8 de la FM. Esto es Radio Topo. Hoy 11 de mayo, miércoles, es el turno de Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de Asia, Acción Social Sindical Internacionalista. Tenemos una página web en la que puedes descargarte algunos de los programas, como por ejemplo quizás el de hoy, y la página web es www.asi-asi.org. Muy bien. Y tenemos un correo electrónico que es asi@asi-asi.org. Y además, en esta magnífica radio también tenemos un teléfono al que se puede llamar. Es el 976-29-1398. Pero hoy, pues mejor que no llaméis, porque vamos a tener unas cuantas conversaciones telefónicas hoy. ¿Verdad que sí, compañera? Pues sí, bueno, los que hayáis podido ver la difusión un poco previa que habíamos hecho del programa, ya sabréis que hoy lo queremos dedicar un poco a esta pantomima que llamamos sistema representativo, a esta pantomima que llamamos elecciones municipales y autonómicas. Uh-huh. Y si algo de esto tiene que ver con la participación política, o lo que nosotros entendemos por participación política. De una parte, podemos entender que tenemos unos candidatos que se postulan a gobernantes que previamente ya están absolutamente entregados al capital y a los intereses privados de acumulación de beneficios. Y de otra parte, tenemos una capacidad y unas posibilidades propias y que tenemos cada una de las personas para construir un determinado orden social, para autodeterminarnos, podríamos decir. Y lo que queremos plantearnos para hoy es si esta capacidad que tenemos tiene algo que ver con participar en los procesos electorales. Para ello, en unos momentos vamos a hablar con Martín Garitano, que bueno, él es miembro de Bildu, y posteriormente hablaremos con Agustín Morán, que es miembro del CAES, Centro de Asesoría de Estudios Sociales. Esperamos que disfrutéis del programa de la misma manera que vamos a disfrutar nosotros. Y empezamos, antes, pero ya. Antes, un pequeño recordatorio. Cuéntanos. El recordatorio, muy bien, compañera, como si no estuviera preparado. Exacto. Bueno, ¿qué nos tienes que contar? Ya Ven. Sabéis que la Asamblea contra la Privatización de la Universidad, también conocida como ACPU, en las jornadas que ha preparado contra la cumbre de accionistas de Universia, ya sabéis que es el tinglao que tiene montado el Banco Santander para mover los hilos y la política educativa y formativa de no solamente del Estado español, sino del Estado español y de América Latina. Bueno, pues este tinglao se llama Universia, es así como el Banco Santander hace de la universidad lo que quiere, pues va a celebrar la 11ª Junta General de Accionistas en Zaragoza. Y se van a reunir en el Paraninfo. Entonces, mientras... Con la inestimable colaboración del rectorado de la Universidad de Zaragoza y el colaboracionismo más asqueroso, podríamos decir, de aquellos que se supone que están al servicio de los intereses públicos y del interés y del bien común y colectivo, ¿no? Uh-huh. Para pervertir esa función que se supone que tienen atribuida y servir a los intereses de privados de gentuza como el señor Botín. Desde luego, en este caso, Manuel López Pérez no se ha escondido. Entonces, pues bueno, ya ha habido ya un par de... Bueno, aparte de toda la labor de denuncia y difusión que se ha hecho en la universidad, pues también se han hecho un par de charlicas, no sé quién sé cuántas. Y este jueves 12 de mayo, o sea, sí, mañana a las 11 de la mañana, en las escaleras del Paraninfo han convocado a una concentración con el lema "No a la privatización de la universidad, que los bancos no decidan tu futuro". Bueno, sin más dilación y con este recordatorio que nos has hecho, damos paso a elecciones municipales y autonómicas, participación política. Thank you. Euskal Herria es un territorio política y socialmente organizado. Así lo muestran la continua y contundente oposición de muchos sectores del pueblo vasco al modelo económico y social imperante. Huelgas generales, movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas son la expresión de ese nivel de organización y compromiso político. Pero evidentemente esto se paga. Y en Euskal Herria hay mucha gente que lleva años pagándolo con la represión y la criminalización que el poder hace de cualquier forma de pensamiento disidente. La legalización de Bildu, hace ni siquiera una semana, supone quizás un cambio de rumbo en estos acontecimientos. Y para hablar de ello, tenemos el gusto de presentaros con nosotros a Martín Garitano, periodista de Gara, locutor de Info 7 Irratia y candidato a las Juntas Generales de Guipúzcoa por Bildu. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Sí, buenas tardes. Primera pregunta que te tenemos que hacer, antes de, por supuesto, de agradecerte que estés con nosotros. Nunca una formación política tan joven había causado tanto escozor. ¿Qué representa Bildu para causar tantos malestares en la clase política y mediática actual? Bueno, nosotros creemos que la oferta de Bildu, acorde a los parámetros que se nos exigían para entrar en la legalidad, pues se rompe con el esquema que el Estado español tenía previsto a la hora de afrontar su combate particular con lo que ellos consideran disidencia vasca. Hemos roto esos diques de contención y creen, y nosotros también creemos, que vamos a dar cauce de salida a una multitud, a una mayoría social, sindical y política en Euskal Herria que demanda un cambio, que demanda un camino hacia la normalización política que pase por el respeto escrupuloso a los derechos del pueblo vasco. Esto, indudablemente, es incómodo para quienes creen en el statu quo actual, quienes creen que las cosas están mejor así que evolucionando. Y, en consecuencia, pues una vez más, el Estado, con todo su pretendido poderío, ha investido contra nosotros. No lo han conseguido hasta el momento, creemos, además, que no lo van a conseguir, pero no van a cejar en su intento. Desde luego se habla, y mucha gente viene hablando, de un nuevo escenario y de un proceso irreversible hacia la paz. Sin embargo, como comentábamos en la entradilla, no hemos dejado tampoco de oír detenciones de miembros de colectivos y organizaciones sociales, una permanente criminalización de todo aquello que suene a independentismo. Para quienes no conocemos de primera mano esta realidad, ¿puedes un poco explicarnos el momento general, social y político que allí se está viviendo? Bueno, nosotros hemos dicho una y mil veces que este proceso tiene un carácter unilateral, es decir, que desde el movimiento vasco, por así definirlo, hemos pensado que este es el camino que debemos emprender para hacer frente a lo que es una ofensiva en toda regla y que no es un camino sin contrapartidas inmediatas, es decir, no es un camino negociado, por así decirlo, es nuestra particular hoja de ruta, nosotros creemos que este es el camino, vamos a recorrerlo y sabemos, somos plenamente conscientes que a medida que nos acerquemos a nuestros objetivos, la respuesta del Estado no va a ser más benigna, no va a ser más blanda, al revés, va a ser más dura, la realidad está ahí. Nosotros estamos dando los pasos que creemos que hay que dar y el Estado tal vez interesado en que no los demos, porque saben que en el ámbito político son muchísimo más débiles que nosotros, en el ámbito de la argumentación dialéctica y política son mucho más débiles que nosotros, intenta sabotearlo por medio de provocación, de represión, de detenciones, de endurecimiento de las penas a los presos. Bueno, sabíamos en el momento de emprender este camino que eso iba a ser así, a pesar de lo cual nosotros seguimos pensando que ese es el camino y vamos con todas las consecuencias a transitar esa hoja de ruta. Entonces sí que se puede hablar de que, o sí que se puede hacer la lectura de que la legalización de Bildu representaría un poco la antesala de esta normalización política a la que estáis planteando, ¿no? Y que estáis viendo como el siguiente paso. En nuestro opinión, la legalización de Bildu es la fotografía, es el retrato del fracaso de la estrategia del Estado. El Estado nos quería marginales, tal vez invirtiendo todas las energías y todas las potencialidades de los adversarios, los soberanistas y de izquierdas en la mera resistencia, y con Bildu como instrumento hemos sido capaces de dar la vuelta a esa estrategia del Estado y colocarnos a la ofensiva política, es decir, a plantear nuestras propuestas, nuestros programas, y una vez puesto en común cuál es nuestro objetivo estratégico, avanzar. Al Estado, sin duda, este escenario le es mucho más incómodo que uno en el que nosotros estuvimos simplemente en la mera resistencia, pues bien electoral, bien política, bien antirrepresiva. Pues una pregunta más. ¿Cuáles son estos objetivos estratégicos que tiene Bildu y que decís que tanto problema les causan a ellos? Bueno, nosotros queremos desmantelar lo que es la estructura, la red que ha tejido la reforma política desde la muerte de Franco, desmantelarla para dar cauce a la libre expresión del conjunto del pueblo vasco, de las ciudadanas y los ciudadanos vascos, y que en un futuro más próximo que lejano podamos decidir nuestra opción particular. Nosotros somos abertzales, somos de izquierdas, apostamos por un modelo bien distinto al actual, apostamos por la creación de un Estado vasco en Europa, solidario con el resto de los pueblos de Europa, y un Estado creado desde la izquierda. Ese es un modelo bien distinto al que el Estado español se autoconcedió a la muerte del dictador. Entonces, eso entendemos que pone nerviosos a los gestores del actual modelo, a unos porque el suyo era el anterior, y a otros porque tienen que reconocer con vergüenza que cedieron a lo que el propio dictador diseñó antes de su fallecimiento por causas lamentablemente naturales. Sí, bueno, no sé si tenemos tiempo para una pregunta más, quizás sí. Pues preguntarte en los términos en los que estás hablando, la verdad es que se podría ver de manera clarísima un escenario actual en el que la soberanía de todos los pueblos está siendo demostradísimamente aniquilada, ¿no? O sea, no existe ninguna soberanía sobre los planteamientos de tipo económico, social, vital casi, de nuestros territorios. Entonces, dentro de ese escenario, vosotros tenéis un planteamiento de democracia y de participación política que se aleja bastante de lo que estamos acostumbrados a escuchar por parte en todo tipo de procesos electorales. ¿Podrías un poco también profundizar en esto? Sí, nosotros lo que estamos convencidos, todas las compañeras y compañeros de Bildu, estamos convencidos que cuando a un pueblo se le abre una espita, un cauce de expresión, ese pueblo opta siempre por la libertad. No se conoce a ningún pueblo que haya optado por la sumisión o el sometimiento a poderes ajenos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos contribuir a abrir esa espita, a abrir ese paso a que las vascas y los vascos decidamos sobre nuestro futuro, no tenemos la más mínima duda que la inmensa mayoría, con el tiempo, con el convencimiento colectivo, con la apertura de espacios de comisión, vamos a llegar a un espacio de soberanía. No tenemos la menor duda. Y además tampoco le tenemos miedo a una eventual respuesta en sentido contrario. Nosotros creemos profundamente en la inteligencia y la voluntad de los pueblos. Y si hoy no nos diera la razón en nuestros planteamientos estratégicos, lo harían mañana. Nosotros seguiríamos trabajando en política, que es lo que creemos. ¿Y qué mecanismos creéis que son necesarios para que exista, por ejemplo, esa vinculación entre instituciones públicas y los sectores populares organizados, en asociaciones de vecinos, en colectivos y organizaciones de todo tipo? No vamos a inventar algo. Nosotros creemos que el instrumento fundamental para que el pueblo vasco se exprese en toda su extensión y en toda su profundidad es el derecho a la autodeterminación, algo que es inherente a todos los pueblos del mundo y que en todos los procesos de normalización política ha dado cauce a la paz. Pues muchas gracias, Martín. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Sabemos que estás muy atareado y con mucho trabajo por delante. Ánimo en el proceso en el que estáis. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. De alegria, cair na folia, vai lá coração. Bate no peito que o patrão hoje não manda. Roda a ciranda pro frevo desgovernar. Hoje eu vou pular de alegria, cair na folia, vai lá coração. Bate no peito que o patrão hoje não manda. Roda a ciranda pro frevo desgovernar. Agora me beija, meu amor, quem for do frevo acende o cheiro e flor. Agora me beija, meu amor, quem for do frevo acende o cheiro e flor. O frevo é esse marujo dos sete mares, esses andares nas ruas, os fulhões. Vou na Chiquita, bacana o clarão da lua, lerê. Eu quero ver o sol raiar. Vou na Chiquita, bacana o clarão da lua, lerê. Eu quero ver o sol raiar. Hoje eu vou pular de alegria, cair na folia, vai lá coração. Bate no peito que o patrão hoje não manda, roda a ciranda pro frevo desgovernar. Hoje eu vou pular de alegria, cair na folia, vai lá coração. Bate no peito que o patrão hoje não manda, roda a ciranda pro frevo desgovernar. Agora me beija, meu amor, quem for do frevo acende o cheiro em flor. Agora me beija, meu amor, quem for do frevo acende o cheiro em flor. O frevo é esse marujo dos sete mares, esses andares nas ruas, os fulhões. Vou na Chiquita, bacana o clarão da lua, lerê. Eu quero ver o sol raiar. Vou na Chiquita, bacana o clarão da lua, lerê. Eu quero ver o sol raiar. Agora me beija, meu amor, quem for do frevo acende o cheiro em flor. Agora me beija, meu amor, quem for do frevo acende o cheiro em flor. Agora me beija, meu amor, quem for do frevo acende o cheiro em flor. Estamos a 10 días de la fiesta de la democracia. Democracia capitalista que deja en paro a casi 5 millones de personas, que excluye y empobrece, que recorta derechos y que bombardea también democráticamente en Libia y en donde haga falta. La ciudadanía, ante esta situación, lejos de rebelarse, se viste con sus mejores galas para asistir a esta fiesta de la democracia, una fiesta que no es más que una mera representación del acto fetichista e individualista y hasta egoísta, el voto. Un voto que se estrellará en el templo de la religión de nuestros tiempos, el discurso hegemónico neoliberal. Sus apóstoles, adalides de este orden político y social, no son votados ni elegidos. Descentremos el discurso sobre las elecciones. Si el voto fuera peligroso, estaría prohibido. Hablemos de autoorganización. Ni tan dentro del sistema que nos convertamos en él, ni tan fuera que seamos marginales. Agustín. ¿Por qué los explotados por la democracia de libre mercado acudimos tan contentos a esta fiesta? Bueno, menuda pregunta. Bueno, no todos están contentos, ¿eh? Entonces, sí, acudimos en un porcentaje variable. En los momentos de más participación electoral, pues prácticamente en un 75% del censo electoral. En otros muchos momentos, en un 60, en un 58% del censo electoral, acudimos de forma variable. Como nos estamos modernizando, yo creo que avanzamos hacia el modelo de Estados Unidos, donde menos de un 32% del censo electoral concurre a las urnas, ¿no? Pero lo de ir contentos, no, la verdad es que al no haber ninguna alternativa, habéis dicho fiesta de la democracia. Bueno, a la democracia hay que ponerle apellidos, porque si no, es un sustantivo que verdaderamente no se compadece con la realidad. O sea que la democracia que disfrutamos aquí es una democracia muy poco democrática, es una democracia muy poco participativa, es una democracia contemplativa, una democracia que es un voto sin mandato imperativo, de manera que puede ser burlada la promesa electoral absolutamente sin ninguna consecuencia, una delegación total, ¿no? Y hay una contradicción clara entre participación política de la gente para resolver sus problemas en lugares sociales y luego articular eso con mediaciones representativas hasta el Parlamento y las más altas instancias representativas de una sociedad grande. Hay una contradicción entre esa participación política y la participación política que se deriva de esta monarquía impuesta por Franco, bipartidista, como habéis dicho, con casi 5 millones de parados, es decir, muy poco democrática. Hay una contradicción. Por lo tanto, es una fiesta, pero no de la democracia, sino de la máscara del capitalismo en las sociedades capitalistas parlamentarias. una democracia contemplativa, consentida, mientras sigamos obedeciendo, y además, si no tenemos cuidado, reversible, porque cada vez los derechos y libertades formales, las garantías jurídicas y procesales, se incumplen de forma más impune. Leíamos en algunos textos tuyos y también en reflexiones de otros. No te oigo bien. Sí, me llega tu voz muy, muy débil. A ver, ¿ahora me oyes mejor? Pues un poco mejor, sí, pero te oigo débil, sí. Adelante. ¿Nos oyes ahora mejor? Ahora mejor, sí. Perfecto. Que comentaba que sí que se lee en algunos textos tuyos y en algunas reflexiones de otros autores que tú das como posibilidad que vayamos hacia una especie de totalitarismo o de nuevo fascismo, ¿no? Que el hecho de que el voto siga existiendo, de que las elecciones se sigan celebrando, no quiere decir que la democracia esté asegurada para siempre. Bueno, la democracia no está asegurada ahora mismo, no para siempre. Es decir, entrando por lo más directo, que es, pues, en una sociedad salarial donde hay muy poca gente que no viva de vender su salario, son minorías, claro, que no te den empleo, eso es una quiebra de la base material de cualquier libertad. La exclusión y la dictadura más grande es la exclusión de la marginación, de la inestabilidad, de la inseguridad. Eso es una exclusión que aquí en los países ricos tiene el aspecto que tiene, y en los países empobrecidos pues tiene el hambre y tiene las hambrunas y la muerte por enfermedades vinculadas a la desnutrición, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, con los datos en la mano del cierre de la encuesta de población activa del primer trimestre del 2011, claro, nos encontramos que entre los 4.910.000 personas que están en desempleo, más los 6 millones y pico de personas que están en una situación de inestabilidad y de eventualidad, más la gente que tiene un empleo a tiempo parcial deseando uno a tiempo completo, más el trabajo sumergido, es que prácticamente en la totalidad de la población asalariada, pues un 60 y tantos% está en una situación de fortísima inestabilidad, ¿eh? Pero es que si desagregamos ese dato y lo llevamos a la juventud, entre 16 y 25 años, el porcentaje de parados y precarios es que es del 84%. Por lo tanto, claro, una vez que te privan de la base material para las libertades, una vez que te colocan en una situación de estar aguijoneado por la necesidad, las opciones de libertad que tiene una persona para ver dónde se coloca o se deja de colocar, cuando no hay más remedio que obtener alguna renta, sea la que sea, porque si no, entras ya en los desahucios, si entras ya en carecer de lo más básico, pues claro, no es mucha libertad que digamos. Por lo tanto, siempre que hablamos de libertad y de democracia, pues hay que formular la célebre pregunta añadida: ¿libertad para qué? ¿Y libertad de quién, no? Entonces hay que tener en cuenta que hay una enorme masa de población que está en clara desprotección respecto a los derechos y libertades fundamentales consagrados en el título primero de la Constitución Española, una clara desprotección. Hay un fraude de ley desde el punto de vista de la consagración de esos derechos. Los poderes públicos, que son muy enérgicos para algunas cosas, cuando se trata de escándalos auténticos como el miedo al desempleo, el miedo a la pobreza, el miedo al desahucio, el miedo a no tener vivienda, la inseguridad generalizada, son muy lentos para eso, ¿eh? Entonces, yo creo que ya no tenemos libertad. Lo que pasa es que, claro, en tanto en cuanto eso no se expresa políticamente, se expresa con suicidios, se expresa con depresiones, se expresa con alcoholismo y drogadicción de masas, que no voy en plan pureta, que no haya que tomarse una copa y ponerse contento un día, pero eso es un ritual de fuga y levantamiento de la realidad, sobre todo en los jóvenes, y esos son escándalos mayúsculos que hablan de la corrupción, de los valores cívicos, de los valores culturales, de los valores comunitarios, que eso sí que es un escándalo y que los poderes públicos no funcionan. Como verás, entonces, siento tener que contradecirte apuntando o afinando alguna de las cosas que me planteas. No es que vayamos hacia el fascismo, es que si el fascismo es la aceptación de un poder totalitario, si el fascismo es la aceptación... Sí, perdona, Agustín. Sí. A ver, que ha habido un problema. Sí, sí, sí, sí. ¿Te habías quedado en que si el fascismo es la aceptación de un poder totalitario? Sí, y de propuestas irracionales. Uh-huh. El régimen actual hace propuestas irracionales. no solo es que sean mentirosas, es que son irracionales. Es decir, defender las pensiones aumentando el tiempo de trabajo de la gente en la ancianidad y rebajando la cuantía de que se cobra y dificultando la acumulación de años de cotización para poder tener acceso a la pensión de jubilación, defender el sostenimiento de las pensiones, atacando las pensiones, pues eso no es racional. Defender la creación de empleo facilitando el despido, eso no es racional. Defender la vida asociativa pacífica y cooperativa, poniendo la competitividad en el puesto de mando todos contra todos, o sea, que el sindicalismo incluya competitividad, crecimiento económico, mercado de trabajo, sin criticarlo, cuando eso lo que significa es que los trabajadores de la General Motors de aquí tienen que ser más competitivos que los de otros países para arruinarles y que se queden en desempleo, y a su vez dar razones a los del otro país para que vuelvan a pedirle sacrificios a esos trabajadores para mantener un empleo cada vez más un empleo de mierda, para derrotarnos a nosotros, esa espiral de violencia no tiene nada que ver ni con derechos humanos, ni con cooperación, ni con humanismo cristiano, ni con valores democráticos, ni con nada. Es decir, que estamos instalados en una propuesta irracional, y entonces la pasividad de masas ante ese poder totalitario e irracional, junto con el establecimiento de culpables de los problemas, pues los judíos, los gitanos, los moros, junto con las acciones de masas enajenantes, es decir, las acciones del fútbol, en fin, todo lo que es la espontaneidad de la expresión de las masas ciudadanas maduras, democráticas, eso es una forma de fascismo, pero dentro de la democracia. Lo que pasa es que no tienen que derribar el régimen parlamentario, porque el régimen parlamentario es el soporte y el vehículo para este nuevo fascismo disfrazado de democracia. Hablabas, Agustín, buenas tardes, que yo todavía no te he saludado. Muy buenas. Hablabas de esa libertad que nos han arrebatado para poder un poco utilizar esa capacidad que sí que tenemos y que tenemos en esencia para construir... pues ese poder que tú le llamas poder constituyente y para pues caminar hacia tomar las riendas de esto que es una vida en común, ¿no? Yo no sé de qué manera necesitaríamos encontrar esas grietas donde sí que pues encontrar los resquicios que puedan quedar de esta libertad que no nos hayan arrebatado para tratar de caminar un poco hacia adelante en esta construcción de poder constituyente. Bueno, más que actividad, vectores de resistencia, vectores de antagonismo, que al no tener una expresión ordenada, precisamente democrática, al no tener una expresión democrática, al no haber lugar para la expresión política, actividades, sobre todo de las dañadas, de las perjudicadas, de las aplastadas, al no haber lugar en el régimen constitucional que vivimos, parlamentario, bipartidista, etcétera, se expresan de forma muy pervertida. Es decir, la fuerza está ahí, pero se manifiesta de forma destructiva y autodestructiva. Entonces, claro, el problema es cómo canalizar esa fuerza. Precisamente un sistema político que se precie de democrático lo que tiene que hacer es construir los canales de organización, agregación, unificación, expresión, diálogo, sinergias, cooperación, gestión de las tensiones, gestión de los antagonismos. El Estado y todo el sistema político con él debería servir para eso. Pero el Estado es una maquinaria que sirve para la reproducción de la desigualdad y que sirve para el mantenimiento de la desigualdad y la represión, sirve para la represión de los que desobedecen, sirve para la corrupción de los que se dejan corromper y que son listos y luchan o son doctorandos o son militantes que dicen que, pero luego se pasan inmediatamente a la unidad de la izquierda del euro y de la izquierda globalizadora y productivista y competitiva. Entonces, claro, el problema es que las fuerzas están ahí, pero el sistema político, llamado mal llamado democrático, sirve para pervertir esas fuerzas, corromperlas o reprimirlas. Claro, el reto, ¿cómo hacerlo? Claro, eso es una pregunta grande. Una pregunta grande no se puede tapar con una respuesta pequeña, porque además la pregunta grande está expresando una realidad palpitante y muy compleja, y de una gestación muy larga. La respuesta solo puede ser un proceso, solo pueden ser algunos principios que deben desplegarse en la práctica. No puede haber una respuesta receta. Y la respuesta es mirar a nuestra memoria histórica. Mirar cuáles son las fuerzas que impiden que la energía de la gente, la tensión de la gente, el sufrimiento de la gente, la inseguridad de la gente, se exprese de forma productiva socialmente, es decir, en orden a resolver esos problemas, y se exprese como negación, no como afirmación, sino como negación del orden y del sistema político y cultural y de valores ideológico actual. Claro, para eso hace falta izquierda. La izquierda vendió su alma al diablo en la transición política, de manera que los minoritarios, que eran unos listos, que habían pasado no por la cárcel, sino por la embajada de Estados Unidos y de Alemania Federal, su testaferro en Europa. Esa gente rápidamente se aupó, se vampirizó a todo lo que había prácticamente a su izquierda, marginó a la gente que no se entregó, con una dosis de dogmatismo y de sectarismo extraordinaria, a la que se suma también mucho listo y mucho oportunista, que dicen las palabras de autogestión, revolución, anticapitalismo, y bueno, dicen eso y hacen todo lo contrario. Entonces, claro, el problema es ver nuestra memoria histórica, cómo hay momentos históricos en los cuales hay una tensión social enorme y unos vehículos capaces de expresar esa tensión. Si los regímenes, como pasó en la España del 36, no son regímenes democráticos, porque la democracia es solo una tregua mientras sigamos obedeciendo. Entonces tiene que haber una guerra que la desencadenan ellos, además, y una represión terrible que también explica mucho esa represión, ese baño de sangre, esa guerra criminal contra un régimen legal de Franco, la represión posterior, una guerra de exterminio, una represión sistemática durante muchísimos años, un proletariado que tiene transformaciones grandísimas del campo a la ciudad y que luego tiene hambre de libertad y sobre todo hambre de salarios, y cómo la izquierda pacta en la transición y a partir de ahí no hemos levantado cabeza, ¿no? Entonces nuestra memoria histórica es la de la insurgencia y la necesidad de construir estructuras desde abajo que vayan coordinando, unificando y expresando las razones de los de abajo. Y eso es un instrumento sin el cual las explosiones que se están produciendo ya y que se van a producir, y se van a producir mucho más, porque se están rompiendo los equilibrios de gobernabilidad, como llaman ellos, se están rompiendo como ha pasado hace 70, 80 años, sin construir eso, pero eso no lo puedes construir de golpe, ni lo puedes construir nuevecito, es un proceso muy complejo. Yo creo que un problema principal para entender por qué, con esa inestabilidad tan grande que hay, no hay una movida de masas, es porque falta el instrumento, que es la izquierda. Ahora bien, la movida de masas va a condicionar a todo el mundo, y nosotros también estamos dentro. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos cuatro pelagatos que seguimos sin entrar voluntariamente en el Estado, en el mercado y en la izquierda capitalista, que no es que tengamos posesión de nada, sino que hemos mantenido una posición de negación y de exterioridad, que ya no es lunática, que no es delirante, que tiene a su vez una historia detrás, que tiene una experiencia. Entonces ahí hay un papel, ¿para qué? Pues bueno, para canalizar esas fuerzas e intentar la creación de un movimiento que condicione a las grandes maquinarias y que arranque trozos de las grandes maquinarias de la izquierda capitalista y que se puedan incorporar. Como verás, estoy diciendo mucho y no estoy diciendo nada. Estoy diciendo, digamos, vectores de actuación, flujos de energía, relaciones horizontales y poco más. Y naturalmente, desde abajo, del todo, desde el lado de los problemas de la gente y construyendo organización, no nuevecita, como la predestinada a dirigir nada, porque eso es un pensamiento completamente delirante, o sea, eso es analogía pura con lo que hicieron nuestros abuelos, que lo hicieron, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo aquí, como lo hicieron ellos, que no tenían tampoco hoja de ruta, ¿no? Que, bueno, yo me pregunto si un poco la manera en la que está derivando un poco la crisis económica y financiera y cómo se está de algún modo reconfigurando el escenario de relaciones económicas y a nosotros nos toca estar en estos momentos, según parece, del lado de los que o de un lado que va a ser menos beneficioso que en el que estábamos hasta ahora, si eso contribuye ¿O crees tú que puede contribuir dentro de un proceso a ser más conscientes de que nuestra situación no es fruto de un orden natural, sino de que estamos a merced de alguien que nos está arrebatando lo que es nuestro? O por el contrario, empeora tanto las condiciones que se hace todavía más difícil ese intentar canalizar o canalizar fuerzas o concienciarnos mutuamente o ser conscientes de esta situación, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, pero vamos a ver, intentar encerrar, más que hacer premoniciones, yo creo que esa memoria histórica, esa parte buena de nuestra memoria histórica, porque la memoria histórica de la confrontación social hay muchas cosas, ¿eh? Unas que son buenas, otras que son malas, unas malas que son evitables, otras que son inevitables, pero más allá que de hacer premoniciones, o sea, la idea es que no son las palabras, sino son las situaciones. Cuando la gente ya no puede vivir como vivía y empieza a perder las formas de vida habituales, y empieza a aumentar además ya no la necesidad digamos la represión del deseo de tener un BMW, sino ya no el deseo, sino la necesidad de pagar el alquiler, o sea, cientos de miles de desahucios, millones de despidos, o sea, que aquí en 3 años y medio el desempleo ha pasado de 2,1 millones de personas a 4,9. O sea, es que aquí hay una demolición de los derechos sindicales. Y todo eso con la manipulación de las cifras, porque la manera en la que se cuenta el paro también es una manipulación. No, cuidadito. No. La encuesta de población activa es una encuesta muy solvente y de mucho nivel, que a pesar de que es una encuesta de, en fin, 60.000 entrevistas solo y es una proyección estadística, tiene una enorme fiabilidad. Y no. Eso, hombre, el problema es que, por ejemplo, vamos a ver, te doy la razón en el sentido de que aparece como desempleada una persona que no ha tenido un empleo de más de 6 horas en los últimos 7 días. Entonces, si tú has tenido los últimos 7 días un empleo de 15 horas, ya no apareces como parado. Si tú no has renovado tu tarjeta de desempleo, eso es en el INEM, ahí tienes caída, pero en la EPA no. Es decir, ahí hay una serie de problemas, pero no. La encuesta de población activa refleja de una manera bastante fidedigna el número de personas que, preguntados por los encuestadores, si tienen o han tenido empleo los últimos 7 días, contestan negativamente. Uh-huh. Luego lo que pasa es que hay también, pues hay otras cosas, ya que has entrado en ello, como parados desanimados, amas de casa que necesitando un empleo y teniendo al abuelo o la abuela y teniendo niños pequeños y un marido y no sé qué, desearía trabajar, pero es que no es posible, y entonces declara que no. Y sin embargo, desde el punto de vista de necesidad de empleo, pues lo tiene, ¿no? Pero más allá de eso, que sin duda existe, reivindico la encuesta de población activa como un indicador. Luego, naturalmente, está el empleo sumergido. Por eso yo, al hablarte de inestabilidad, yo no utilizo el paro habitualmente como indicador. Sí. Utilizo la noción de precariedad. Precariedad, que es un continuum entre la gente que tiene hoy empleo sí, mañana no. Un continuo entre la gente que puede ser despedida potencialmente, aunque aparentemente no vaya a serlo, pero puede serlo en cuanto haya un resfriado, que es lo que estaba diciendo. Los cambios de las leyes que regulan la forma de entrar, la forma de salir y la forma de permanecer en el mercado de trabajo, bueno, eso es que no se ha conocido aquí. O sea, es que eso es una insurrección de las patronales. Y eso se ha hecho desde un gobierno socialista, que además el 9 de mayo del año pasado, con una comunicación del FMI, la OCDE y el Banco Central Europeo simultáneo, pues Zapatero dio un giro, en fin, como es habitual en la socialdemocracia, uh-huh. Y dijo todo lo contrario, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es a que cuando mucha gente ya no puede seguir viviendo, pero no ya de cosas superfluas, sino de cosas básicas, y es mucha gente, situación en la que estamos avanzando, porque además todos los presagios es que vamos a peor, o sea que no es una lectura tremendista ni catastrofista. Es absolutamente la tendencia, que además no se había producido con esta intensidad. Bueno, eso lo puedes leer en todos los periódicos, no solamente en el Estado español, sino en Europa. Es decir, los sistemas del euro, que ha servido para contener el crecimiento de los gastos sociales, que en nombre del euro y de la convergencia macroeconómica pues se han impuesto unos sacrificios brutales aquí, de explotación y de una política monetarista, pues pues ahora para no salir nos están pidiendo el doble de sacrificios y aún así parece no ser suficiente. Es decir, parece que todo lo que están haciendo no es suficiente para aplacar a los llamados mercados. Es decir, ¿por qué? Porque se les está empoderando a los mercados del gobierno. Lo que pasa no es natural, se debe a decisiones de los gobiernos. Y eso, aunque la gente no lo entienda, lo que sí entiende es cuando ya no se puede seguir viviendo. Y entonces, claro, ahí empiezan unas dinámicas que son las dinámicas que ponen la fuerza necesaria para un proyecto de transformación social, porque sin esas movilizaciones, que no son por cursillos que damos nosotros, las movilizaciones son por miedo, por desesperación, porque pasa algo y de repente algo que ha estado aplastado, como empieza la movida de Túnez, un joven licenciado profesional que se ha arruinado, vende frutas en un puesto y la policía se lo quita, se lo rompe y lo maltrata. El tío se prende fuego. Y esa chispa incendia la pradera. Es decir, un globo que se va llenando de agua, un globo que se va llenando de aire, acaba reventando. Y lo que está pasando ahora es que ya carecen, no de todos, tienen muchos recursos, pero carecen de muchos de los mecanismos para conseguir ir tapando brechas, ir untando a estos y a los otros. Ahora, todas las promesas ahora, los plazos en los que se verifica su falsedad, son mucho más breves y por mucha más gente. Y eso es lo que pone la sustancia. Entonces, más que prefigurar, ahí hay esa fuerza, y luego, naturalmente, los mimbres de los muchísimos militantes, de los sindicatos estos, que son una vergüenza, pero claro, hay 900,000+ pesetas, personas en comisiones y otro tanto en UGT. Bueno, pues ahí hay seres humanos también que tienen otra trayectoria, que tienen otras opciones, pero que también forma parte de esa masa popular amenazada, y en un momento dado veremos lo que pasa, y en un momento de plasticidad social veremos si somos capaces de generar esas estructuras que canalicen esa expresión y condicionen, porque tenemos experiencia de otras veces que han pasado. Es difícil. Por lo tanto, no nos tenemos que poner estupendos, porque siempre los que lo han hecho ha sido poniendo mucha carne en el asador, sufriendo mucha represión, y ha sido muy difícil. O sea, que no empieza la historia con nosotros hoy. Pero una pregunta, Agustín. ¿No tenemos ya demasiado naturalizado el capitalismo, el paro, que si estás en el paro es porque te toca, que es tu culpa, que tienes que hacerte un cursillo? Y digo esto porque además se ha vendido también como un axioma del triunfo de la democracia el pacto social, ¿no? Donde han estado representados todo el marco democrático del Estado, los partidos políticos, los sindicatos con sus trabajadores, la patronal con sus empresarios. Y eso se ha vendido como un pacto positivo, como un acuerdo positivo, y cuando luego se han convocado movilizaciones, han sido como han sido. Entonces ahí está la pregunta, ¿no lo tenemos ya demasiado naturalizado todo este sistema como para que sea tan fácil que...? Sí, pero el problema no es un problema psicológico, insisto. El problema, no tenemos que movernos con los parámetros de la militancia en aguas muertas, que nosotros venimos padeciendo desde la transición y que ha habido algunos pequeños momentos, la crisis del 13 de marzo de 1986... donde si no es por la salida de Felipe González pierden el referéndum de la OTAN, y eso hubiera originado una quiebra muy importante, es algo que no sea irrecuperable. Digamos, el movimiento antiglobalización entre el verano del 2000 y la primavera del 2003, ahí hubo también una situación de muchísima plasticidad que la controlaron, en fin, eso está muy hablado, hemos escrito libros, los hemos rediscutido, etcétera, ¿no? No, o sea, no es un problema psicológico de que naturalicemos un problema cultural. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el problema es que factores que se deben a acciones y omisiones, que se deben al poder puro y duro, al poder físico real represivo, al poder de intoxicación y de manipulación de las conciencias, al poder de corrupción de las personas que atamos nuestros deseos a las mercancías, porque tenemos una comedura de coco muy grande, y además la izquierda no hace absolutamente nada para eso, hay que contar. Pero el problema, ya digo, no es naturalización. El problema es que cuando millones de personas no pueden resolver sus problemas más inmediatos, ya se acabó la naturalización. Y eso va a estar por algún lado. A eso me refiero. Y esa idea hay que tenerla, porque los proyectos revolucionarios en sociedades ricas, es decir, nosotros somos inviables. No somos viables. No somos viables ni democráticamente, porque la gente no quiere ni oír hablar, todo el mundo se queja, pero cuando dice, venga, ahora tengo este proyecto, métete. Bueno, una cosa es quejarse, y otra cosa es que yo tengo mi fondo de pensiones, o en mi casa trabaja no sé quién, o vivimos todo, pues eso, como en Asturias, de una indemnización y de una jubilación con una base de cotización altísima. O sea, se va tirando hasta que se deja de ir tirando. Y cuando se deja de ir tirando aparece la fuerza real y algo que además que es consustancial al capitalismo, que nuestro eurocentrismo nos hace pensar que no va a pasar, pero se está pasando en todo el mundo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en el Magreb iba a pasar eso? ¿Quién nos lo iba a decir? Claro, ahora hay una lucha por ver quién controla eso. Si los occidentales que quieren meter la democracia, que es que lleguen ellos a lo mismo que estamos nosotros, es decir, que tengan la ruina, pero después de haber subido a unos niveles de consumismo desaforados y de tener 3 televisiones y 2 coches y no sé qué, en muchas, o bueno, en un 60% de las familias, que es lo que pasa aquí. O sea, que aquí es hay un capitalismo consumista de masas que todavía existe, pero ahora se está moviendo, ¿no? Entonces, ¿quién nos iba a decir que iba a pasar? Bueno, pues ha pasado, y hay una lucha entonces por controlar eso y neutralizar eso, que es lo de montar la democracia en los países árabes, menuda democracia, la nuestra, ¿no? O un proyecto insurgente. ¿Cuál es el problema? Que, claro, tantos años que la izquierda ha traicionado el internacionalismo proletario, la izquierda occidental ha explotado a los países pobres y, por lo tanto, ha hecho un pacto con su Estado y con su gobierno, con su burguesía, para beneficiarse del expolio de los moros, de los negros, de los chinos, etcétera. Bueno, entonces, claro, ahí no quieren ir a hablar de la izquierda. Aquí nosotros sí, pero allí es que no han conocido más izquierda que la de los gobiernos socialdemócratas, que los han expoliado también, ¿no? Por lo tanto, es el Islam político. Y ahora la pelota está en el tejado. El Islam político. Qué pena, claro, qué pena. Que son unos curas, al final. Pero son los que le están pegando al imperialismo. Y los que no quieren que sea el imperialismo, la Unión Europea, los Estados Unidos, los que controlen el Magreb y el Oriente Próximo y todo eso, ¿no? La cosa es así de trágica. O sea, que la cosa no es una película bonita. El capitalismo es un sistema criminal, es un sistema corruptor, es un sistema, pero que aquí todos estamos muy contentos con el capitalismo. Y aquí la oposición es entre algodones. Pues aquí, para que te peguen una hostia a la policía, pues tienes que hacer muchos méritos. Pero es que en otros sitios te matan. Claro, directamente. O te meten en una cárcel y ya no se sabe más de ti, ¿no? Entonces, hay que dejarse de los cuentos de hadas y saber, la población, bueno, este discurso puede ser un poco tremendista para el buen ciudadano demócrata que todavía tenga, que en su casa ingresen, pues eso, lo que le pasa al 40% del proletario español. O sea, vosotros sabéis que el salario medio es 2.300 euros mensuales. Sí, lo que pasa que ahí también es más interesante ver... otro de los datos, más que el salario medio, el salario, no sé si se llama modal o algo así, el que más veces se repite, que ese es inferior a 1.000 euros. Por descontado. Pero las redes familiares y las redes de protección familiar están en esta generación, por última vez, están sirviendo de soporte y de sostén a esa realidad. Bueno, hemos empezado hablando de que el 83% de los jóvenes están en una situación de precariedad. Y que además un indicador también que hacen muchos ellos, que es el número de hogares en los cuales, teniendo todos los miembros que hay en ese hogar en edad de trabajar, carecen no solamente de un empleo, sino de ningún tipo de subsidio o prestación, es que nunca hemos llegado a estas cifras, es 1.300.000. Claro, es una barbaridad. Por descontado, esta realidad es muy compleja, pero lo que quiero decir es, independientemente de que no tenemos que estar esperando a que haya una movida de masas, el trabajo es un trabajo de reivindicativo, porque vamos, causas y motivos sobran constantemente. El problema es que los cuadros tienen que estar en la base. Los cuadros no pueden estar mirando al poder constituido. Tienen que estar mirando a organizar el poder constituyente. La gente que sabe y que tiene experiencia, bueno, es que yo veo a muchísima gente de mi edad que conozco y que están en la dirección de los sindicatos y tal, y bueno, es que se me cae el alma a los pies. Esa retórica, que además es muy penosa, porque claro, da mucha vergüenza ajena, ¿no? Gente que muchas de ellas, pues con todo lo honroso que es el trabajo manual, han sido trabajadores manuales, del metal, de aquí y de allá, y son dirigentes sindicales, no han estudiado, porque además la izquierda no se estudia, y si se estudia toda la basura socialdemócrata que generan los gabinetes de estudios sindicales, el grupo Prisa, etcétera, no han estudiado y no saben más que repetir las milongas y la gramática del poder, competitividad, productividad, crecimiento económico, pleno empleo, pero pleno empleo es lo que nos van a dar al derribar absolutamente todas las barreras que impiden que la fuerza de trabajo tenga el precio que le corresponde según la cantidad de paro que hay, que es que baja el precio, que es el salario. Claro, en cuanto haya una onda de crecimiento, habrá pleno empleo, pero de un empleo prácticamente esclavo, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que el trabajo y la lucha teórica y cultural es fundamental, es condición necesaria, pero no suficiente. Que la condición suficiente viene con la movilización. Precisamente al caso de esto último que estabas comentando, yo quería, porque ya se nos está terminando el tiempo, y quería quizás, pues bueno, no lo sé si es simplemente porque me dice José Andrés que se nos termina ya el tiempo, yo quería recalcar algo que tú desde luego nos iluminas, entre comillas, esto de iluminar, pero bastante con algunos de tus discursos, y es a propósito de la necesidad de elaboración teórica propia y de pensamiento profundo de la gente que intentamos contribuir de alguna manera a ese construir o a ese desarrollar la capacidad que tenemos la gente de tomar nuestras propias riendas. Y pues eso, quería hacer alusión a esa necesidad de esa elaboración teórica, pero no ajena a la realidad y a la práctica que también debemos desarrollar, ¿no? Sino totalmente vinculada o más aún al servicio de esa práctica que tenemos que desarrollar para ejercer ese tipo de participación política que nosotros defendemos. Bueno, como estoy viendo desde aquí a José Andrés haciendo muecas porque no queda tiempo, yo no ilumino nada porque no pertenezco a ninguna iglesia. Y ya sabéis que la iglesia que más ilumina es la que arde. Aquí lo que hace falta es el fuego. Pero antes de que llegue el fuego grande, hace falta muchos fuegos pequeños, en la línea de lo que tú comentabas. Es decir, esa tensión, ese no entregarte desde el punto de vista no solo de tus pensamientos, tu formación y tu comportamiento, sino tu forma de vida, tu forma de consumo, tu forma de relación, el respeto, la cooperación, el apoyo mutuo, eso es muy fácil decirlo, pero integrar eso en la vida es muy difícil porque estamos embrutecidos, pero todos. El problema es que la única manera de que no te arrastre el río es resistir, estar en esa resistencia multilateral. Y luego, como estamos hablando de elecciones, hablemos de elecciones como despedida. Aquí se puede decir a los militantes que van de anticapitalistas o que vamos, decir, bueno, vamos a ver, el ir a votar es algo perfectamente inútil, tan útil como sacar el santo a pasear para que resuelva el problema del empleo, con todos los respetos a los que sacan a pasear a los santos. Yo personalmente creo que no es útil. Por lo tanto, es irrelevante, El voto blanco, el voto abstención, es decir, a mí me parece que el que vote a quien vote, pues que haga lo que le parezca bien. Yo no estoy seguro de que sea mejor que salga el PSOE, no estoy seguro, es menos peor que el PP, pero también contra Franco luchábamos mejor, Es decir, que el PSOE aquí se nos está metiendo por doquier en muchísimos conflictos de esos subterráneos que no salen, conflictos importantes. ¿Por qué? Pues porque se meten, porque están, y hay una lucha ahí entre ser del PSOE o ser perjudicado. Y ahí podemos trabajar nosotros. Y al conjunto del personal, que no son así un poco raritos como nosotros, que somos los militantes, que vamos por ahí despeluchados, como si esos militantes, como revolucionarios sin revolución. Y partidarios de una revolución que no tienen revolucionarios. Eso es lo que somos, una cosa muy tensa, muy en el límite. Pues al personal que no es rarito como nosotros, decirle, bueno, igualmente hacer lo que os dé la gana, vosotros sabéis que realmente no vale para nada, y desde luego la discusión no está en si votas o si no votas. La discusión está en que la gente militante que tiene experiencia no es nadie sin el apoyo de mucha más gente, y no hay que esperar a que sean millones. De qué haga cada persona, de cómo se ajuste a sí mismo sus principios, su honestidad, su rigor, su consecuencia con lo que piensa y con lo que hace, de eso dependemos, el mantener el fermento, que es cuando llegue la ola, si es que llega. Entonces esa ola, una cosa es que exista y otra cosa es que sirva para algo, porque puede ser una ola muy violenta y muy salvaje y no ser capaz de luego, al reposarse, ser gestionada adecuadamente para cambiar la sociedad. El tema de Euskadi, que no me habéis preguntado y por eso me lo digo yo solito, el tema. Venga, que pues creo que habéis trabajado con él antes, ¿no? Sí. Bueno, alguna preguntilla teníamos que hacerte al caso de alguna de las cosas que nos había dicho, pero claro, el tiempo es limitado. Vale, pues dinos. Lo dejamos, eso, si ya habéis hablado, lo dejamos para otro día. Y yo, me podéis despedirme pacíficamente. Pues pacíficamente y con mucho gusto, Agustín, como sí, siempre. Sí, que decir, Agustín, que muchas gracias. Las ideas que lanzas, pues desde luego, si no iluminan, por lo menos son interesante reposarlas y reflexionarlas e intentar incorporarlas a quienes de una manera u otra, pues eso, tratamos de tener un tipo de participación política que quizá no es la políticamente correcta, pero por lo menos sí es la honesta o la coherente con nuestros principios. Nada más, Agustín, hasta la próxima. Sabes que eres aquí muy bien recibido en Radio Topo y ha sido un placer hablar contigo. Pues nada, besos para todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Y una estrella que virá en una velocidad estonteante y pousará no